Y así se lo manifestó a su padre, que trató de explicarle la alegría de recuperar al hermano menor y le recordó que él podía seguir disfrutando de todo lo que tenía el padre. Todo lo mío es tuyo. Por encima de cualquier otra consideración, alegrémonos profundamente de tener a un Dios Padre así. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.